Alguien una vez me lo contó. Espera, espera que recuerde. Llevaba bigote, sí. Lo recuerdo porque yo quería dejarme bigote. Y me dijo que los primeros mineros fenix construyeron el laberinto de los canales del Azud Doza. Curioso, ¿verdad? En él querían encerrar al espectro del Sahir. Pero, claro, ellos no sabían que este espíritu despiadado habita cada piedra, cada caña robada a la manigua. Solo una vez entré, tan solo unos metros, claro. Y juro que en cada recodo escuché un grito ahogado. Es un lugar maldito el laberinto. Sí, ya lo creo. Casi tanto como el infame espectro que lo guarda, o los asilvestrados que comparten su casa. Es un lugar maldito el laberinto. Ya lo creo.